sucedió con los habitantes de Satien, se compactaron convirtiéndose en un conglomerado de energías pensamientos que no podían desprenderse unos de los otros. Ahora imagínense el sufrimiento, el horror, las emociones de miedo, terror, espanto, dolor, tormento, gritos de auxilio y todo lo que ellos debieron sentir fue el infierno para todos ellos. Estas emociones, este martirio y holocausto fue lo que ustedes han heredado, son las emociones negativas enfermas que aún prevalecen en el cerebro subconsciente y son ellas las que han causado tanto dolor en la energía pensamiento que ustedes cargan desde esa época. Sumaremos esa tragedia a lo que ustedes pasaron en la superficie de Tera, cuando comenzaron a distorsionarse. Ustedes deben entender que las emociones no son otra cosa que energías pensamientos, almas, que viven dentro de ustedes, las cuales se encuentran en el subconsciente, exigiendo, gritando, queriendo prevalecer y que ustedes a través del entendimiento las están ayudando. Estas son las emociones que ustedes heredaron de Satien, estas son las energías pensamientos que ustedes deberán transmutar a través del entendimiento y para hacerlo la tendrán que filtrar a través de la renuncia, de esta forma las harán parte de sus pensamientos elevados, de esta manera erradicarán la enfermedad emoción y la harán desaparecer para siempre convirtiéndolas en sentimientos. 154. La Confederación Cósmica y ustedes siempre supieron todo lo que pasaría o lo están descubriendo a través de nosotros. La Confederación Cósmica y nosotros hemos aprendido de Crión, Antares, Averón y Sirius. Los voluntarios ayaplianos de esos planetas nos dieron las claves para poder erradicar el cáncer o mejor dicho el conglomerado de energías pensamientos que formaron la enfermedad, ya que ellos fueron los primeros en detectarlas y curarlas. Todo lo que está sucediendo con ustedes, ha sido estudiado, investigado, programado y calculado. Sí, lo sabíamos y hemos actuado de acuerdo a las experiencias transmitidas. 155. Entonces, cuando salimos de las naves ya sabíamos todo lo que íbamos a pasar. Lo que estamos viviendo en la actualidad ya estaba programado. Sí, estaba todo programado hasta cierto punto. La realidad donde Tera se encuentra ubicada, o sea la dimensión primaria tercer grado, no la podemos comparar a los otros planetas, estos se encuentran en realidades más avanzadas y elevadas. La distorsión que ustedes tuvieron comparativamente con esos planetas ha sido 5 veces más fuerte y más profunda. Pero los motivos de la distorsión fueron los mismos, las emociones negativas enfermas de Satien. El método usado ha sido el mismo, pero reforzado en su máxima expresión.